escenario. Si ella fuera para mí, sería tanta mi fortuna llegar a su corazón. Más lejos está la luna y siempre la acaricia el sol. Esos ojitos, su cara linda, que cuerpecito más singular. Esa muñeca que todos miran, esa es la chica más popular. Pero que esos ojitos, su cara linda, que cuerpecito más singular. Esa muñeca que todos miran, esa es la chica más popular. Ella se roba el aliento y todo lo que hay en mí. Sería tanta mi fortuna llegar a su corazón. Más lejos está la luna y siempre la acaricia el sol. ¡Ay, ese brillo de tus ojos, corazón! ¡Qué combinación! ¡Qué cuerpecito! Corazón, pero tú eres la flor de este barrio, tú y yo. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Dime.